es el estado de un sitio, de un sitio, de un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio, un sitio. Más allá de este mundo donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! A la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. ¡Dejen los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio! Buenas noches, gente, genta y gento. Bienvenidos una vez más al Purgatorio. Primero que nada, para que sepan quiénes somos, la presentación. Mi nombre es Gonzalo Seguel. Estoy acompañado de... por Belén Valenzuela. Ahí está, muchas gracias. Además están Luciana Montefinale, Mauro Salinas, Juliana Moreno, Tamara Gocci, Juan Crugeli y Agustina Gallardo, que irán pasando a lo largo del programa. Hoy un programa de purgatorio bastante cargado, ¿no? Hoy tenemos una noche especial. La noche está rara, ¿no? Está como fría y húmeda, pero nosotros la vamos a hacer más cálida. Porque los homenajes se hacen en vida. Claro. Y nosotros hoy tenemos una noche de homenaje a una persona muy especial para todos nosotros. En especial para mí, por eso estoy acá, no es casualidad. Claro. Yo nunca me siento en esta silla, estoy ocupando el lugar de otro compañero que es Mauro. Que te están cerruchando el piso, Mauro. Así es. Pero bueno. Contá, ¿de quién es el homenaje hoy? Resulta que el domingo, ajá, 9 de julio, es el cumpleaños de la mujer, de la morocha. Voy a empezar por morocha, ahí porque está. Antes de mujer es una morocha, y las morochas somos una raza aparte dentro de las mujeres, de la morocha más linda de la Argentina, la Coca Sarli. Nacional y popular, ¿no? La coca y el chori. Coca y chori, qué bien. Sí, bueno, pero si tenemos... te dicen que vas por la coca y el chori, ¿vas? Obvio que voy. Bueno, ¿y qué más tenemos esta noche, además de la coca? Además, también está la sala de ensayo con agua sucia. O sea que hoy va a ser un programa... bien super, popular. Bien popular, ¿no? Bien popular la... y bien arrabalero, porque Agua Sucia y Los Mareados son una banda de cumbia fusión con tango. Ojo, claro. Cumbia villera con tango. Así que hoy tenemos como toda la mezcla. La coca Sarli, tango, cumbia... Y además también hay sorteo, hoy con todo, ¿no? Hoy estamos on fire. Sí, hay sorteo para la fiesta de El Fuego Mata Todo. Me gusta mucho ese nombre. Sí, que va a estar tocando Mi Amigo Invencible, Embajada Boliviana y La Teoría del Caos. Así es. Así en el Rincón de los Amigos. Pero bueno, ya estaremos hablando más de eso. Ahora que sí, lo que nos compete, canallas. ¿Qué pretenden ustedes de nosotros? Martín, yo no me quiero rendir, por favor, Martín. No, basta de caprichos. Te vistes y vas a tu casa. Arigato, arigato, okanasai, okanasai. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Bueno, me parece muy bien. No por eso voy a traicionar tus sentimientos. Claro que llegado el caso de amarte como pretendes, llegarías a casarte conmigo. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Cuando tú quieras. Y nadie sabe cómo me lo paro yo. Esta noche después del show te esperaré en mi cuarto. Yo sé todo. Me resulta una cara conocida. No lo sé, contigo, ¿vale? La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Booty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca, Coca, coca, coca, coca, Sarli. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. La eternidad la tranzan cortada en un rancho de la favela tolosana. Fortines rabiosos patrullan la cara de indios que vagos llevan robada. En la casa de la Elsa gualichera guarda fórmulas de amor y de espera. Mezcla con pelos de gato culebra, los tambores tangoas en la trinchera. Por rica estaquean falopa a un guacho, en donde para otros locos la estiban. Muertes deudoras no zozobran, liman, venas surcadas emparchan el nicho. En arroyos del olvido tirados, en la tempestad palabras vadean. Tinto en el puente, ellos Roma sublevan, allá por los hornos, todos despiertos. Retumba del barro su tumba cumbia, San Dieguito susurra la pelota del vaguito que pisa pedregosa. Esquiva uno, dos, tres la venenosa, la gambeta endiabla nuestra derrota. Yo ato con alambre todos mis versos, como pa' un ranchito villero nuevo. Cirujeo todo lo que más puedo, y ya habiéndolo hecho, busco otros pesos. Hoy, en sala de ensayo, Agua Sucia y Los Mareados. Thank you. Hacemos esa fusión de cumbia villera, cumbia de barrio, con tango, que bueno, hasta el día de hoy no se había hecho algo parecido y creo que eso fue lo que nos abrió puertas a tocar en un montón de otros lados. Una fusión que al principio por ahí parecía medio raro para todos, pero que después nos dimos cuenta que más allá de que nos gustaba a nosotros, a la gente también. Y estuvo flashero desde el primer show que hicimos, que la gente vio el formato. Nada, todo el mundo nos decía que era algo distinto, digamos. Y después, siempre la banda se paró desde el lugar cumbiero, desde la idea del baile, de que nunca corte, nunca se separe. Que no se pare. Sí, que no se pare. Y ahí caímos nosotros. Yo venía de tocar cumbia de hace un montón, una banda se llamaba. Hicimos un montón de cuatro de cumbia, hicimos cumbia pop, cumbia villera, cumbia santafesina. Pato Bonita y Y nada, ahí es por ahí donde se ve la fusión de una base rítmica que viene de barrio. Encima ya no conocíamos porque ya todos tocamos en la misma banda. Lástima abandonó mi corazón, bronca maldición maleva, tu lágrima de rol me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, una vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una cuerda nada más. Mi confesión. poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Isabel en la ducha, Isabel tirada en el pasto, Isabel bajándose el escote, Isabel acariciándose los pechos, Isabel violada por una docena de hombres, Isabel golpeada por su marido, Isabel Sarli entregada a la mirada astuta del director de cine Armando Bó, para quien protagonizó 28 películas en las que aparece maravillosa y definitivamente desnuda. Ahora sí, uno de nuestros momentos favoritos, Vineratura con Agustina Gallardo. Te paso un traguito mientras yo arranco a presentar. Va, ya gracias. Casi no necesita presentación, ¿no? Derecho al tema de hoy fue, ¿no? ¿Vino, Belén? Estamos, ay, sí, por favor. Estamos hoy, como que me parece que hace falta un mozo acá. Mozo. Sí. Llamemos ahí, a ver. Bueno, parece que no hay nadie. No nos escuchan acá en este bar de mierda. Ya tenemos que dejar de venir. Sí, tenemos que probar otro. Ya van a ver. Bueno, Agustina, qué lindo encontrarnos acá y qué lindo encontrarnos hablando de esto, que es la mujer más bella de nuestro país. Y quiero empezar diciendo, te voy a interrumpir, que para mí es la más bella y la más libre de todas las mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Esa es una de las cosas que vamos a hablar. Es difícil hablar de la Coca Sarli porque son muchas, es muchas cosas en una sola persona. Uh-huh. La construcción que hizo de su vida privada, su relación con Armando Bó, las películas que hizo, qué representan sus películas, es un universo muy grande. Se me ocurrió que podríamos empezar a hablar de una de sus películas que se llama Fuego. Sí, porque esta noche estamos hablando del fuego, así que es una muy buena elección. Gracias. En Fuego, podría decirse que lo que cuenta Fuego es lo inagotable del deseo. A la Coca Sarli, no importa el nombre del personaje, porque ella siempre es la Coca. La Coca Sarli conoce a un hombre del que se enamora. Lo que le pasa a ella es que dice que hay un deseo que la atraviesa que no lo puede controlar. Por eso sigue estando con muchos hombres y mujeres. Uh-huh. Eso también es muy llamativo. Es muy llamativo para la época. Por lo innovador, claro. Es que ella, esa escena de relaciones entre mujeres probablemente haya sido la primera en el cine argentino. Además, la película arranca así. Es en el sur. Además, eso también. Bueno, ella se desnudaba todo el tiempo y se desnudaba en cualquier lugar. No importaba el frío, no importaba el calor, no importaba nada. Y está en un lago bañándose ahí y de repente aparece una mujer y la va y la abriga. Entonces ellas se empiezan a amar y hay un hombre que las está espiando. Y ella ve que hay un hombre que las está espiando. Todo eso es la primera escena de la película, o sea, fuego. Fuego totalmente. Después conoce a este hombre que con el que se va, después de que otro le había dicho que no, o sea, su deseo era, lo vivía tan espontáneamente como lo sentía. Empieza a tener conflictos con ese deseo cuando se enamora. Claro. Como que no puede no estar con otros hombres, aun cuando quiere serle fiel al hombre al que ama. Ese es como el hilo que conduce la película. En este programa hemos tenido un gran y largo debate con respecto a qué es el deseo. Para mí el deseo es inagotable, o sea, todo el tiempo estás deseando algo. Más allá de el amor, el deseo no tiene nada que ver con el amor. Son dos cosas que van en paralelo y a veces se juntan y a veces no. Y ella ese enfrentamiento lo vivía con mucha angustia, ni hablar el hombre del que está enamorado, que es Armando Bo. Uh-huh. Incluso hasta van a un médico como si fuese algo que se pudiese tratar, como si fuese una enfermedad. Es muy interesante que ese hombre sea Armando Bo. Es muy interesante que el director de esas películas también las protagonizaba muchas veces. Porque eso también... Hay como una línea muy delgada entre la ficción y la realidad de lo que es la Coca Sarli. ¿Quién es Isabel Sarli? ¿Quién es la Coca Sarli? ¿Qué pasa ahí con ese hombre que la está mirando, que la está dirigiendo, que le está diciendo qué hacer? ¿Qué pasa con lo que ella hace? Incluso que ella no se dejaba como... no dejó que nadie más que él la dirija por un largo tiempo de su carrera. Y por insistencia de Armando Bo... ella es dirigida por Leopoldo Nilsson, pero es el hombre que la acaricia en esa película es Armando Bo. Esas manos son de Armando. Gonzalo, ¿querés decir algo? Estás muy calladito. Yo estoy disfrutando plenamente y aparte estoy aprovechando que ustedes están charlando mucho y me tomo todo el vino. Sí, para mí la Coca Sarli representa un símbolo también de la liberación sexual, ¿no? Como que no es solamente tampoco el símbolo nacional y popular como de un estereotipo de mujer de una época determinada, sino como esto que veníamos hablando, ¿no? De protagonizar la primer película argentina donde hay una escena de dos mujeres teniendo una relación. Me parece que por ese lado es como políticamente muy importante, me parece la forma de actuar. O las tramas de las películas de la Coca Sarli. Para mí, la Coca Sarli es la primera trabajadora sexual de la Argentina. O sea, marcó un hito. Es la primera mujer que se desnudó ante la cámara y por eso también Armando muchas veces fue preso. La primera mujer que se desnudó ante una cámara, la primera trabajadora sexual audiovisual, ¿no? Como, bueno, pero eso también es trabajo sexual. Claro, sí, sí. No, bueno, digo que por no. Eso. La primer trabajadora sexual del cine erótico argentino. Ahí te gusta ahí más. Me gusta esa definición. Bueno, ahí. Me alegro. Estoy acotando el objeto de estudio, ¿viste? Bueno. Hablando de lo que estaban diciendo recién, siempre tuvieron muchos problemas con la censura. Uh-huh. Siempre se los prohibía por atentar contra las morales y las buenas costumbres. Hermoso. O los perseguía el ente de calificación cinematográfica. O les hacían juicio o terminaba preso Armando Bo por un fin de semana cada vez que se lanzaba una película. Quiero que me cuentes sobre una escena que es real, que podría ser una muy linda escena, pero que nadie no fue filmada, sobre la Coca estando en un ascensor con el que se encargaba de la censura. En un momento se cuenta en una nota sobre la Coca Sarli, que debe haber tantas como cada vez que se habla de ella, que en un momento... se ve que por algunas cuestiones estas legales se encuentran en el ascensor con uno de los integrantes del ente de calificación y el ascensor era tan chico que los ojos de este censor no tenía más opción que mirarle las tetas, el escote de la Coca que tantas veces había tenido que censurar, que había censurado. Y ya lo había visto y lo tenía guardado capaz en el placar todas las tomas que había sacado. Después se cuenta también que para eludir a los censores se cambiaban los títulos y además se modificaban las tomas. Por ejemplo, en una escena de fiebre en la que se tenía que tirar, se tiraba desnuda entre alfalfa, Armando le decía que se tenía que sentir una yegua, que vos eras una yegua, vos sos una yegua. Vos tenés que comer alfalfa como hacen las yeguas. Y esa era una versión, pero después la versión que se hizo en la Argentina, ella se retorcía entre gasas blancas. Entonces ella dice alguna vez que para la versión nacional yo era una señora desesperada entre tules, pero para la versión exterior yo era una yegua que comía alfalfa. Eso también es como una de las múltiples lecturas que se pueden hacer, porque la censura, más allá de que se muestran, hay escenas, miles de escenas explícitas en las películas, sí modifican las representaciones que se hacen. No es lo mismo una tímida que necesita ser cuidada entre gasas que alguien que se siente una yegua y se representa como tal. Además de la censura, tuvieron que enfrentarse a las críticas de los periodistas y especialistas de cine que veían el cine de Armando Bo y las Coca Sarli como un producto que no tenía ninguna belleza estética o criticaban sus capacidades actorales. Algo para mí también que me parece interesante, que en la película de La Coca Sarli, la forma de ver cine era justamente yendo al cine, como que no existía eso de ver, no la podían ver por Netflix en la casa, claro, ni por televisión. Entonces siempre me generó una cosa muy rara de cómo deben ser los estrenos de esas películas así. Era algo como todos muy clandestino. Atolondrada de gente, ay, no puedo hablar. Llamá a alguien que pida un vino, por favor. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ustedes, ¿se acuerdan cuándo fue la primera vez? A ver, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me alegro. Ah, ahí está. Bueno, muchas gracias. Está corto el pingüino. Bueno, a lo nuestro, de vuelta. ¿En qué estábamos? Yo. Dale. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que vieron a la Coca Sarli? Sí, en La Argentinidad al Palo, en una escena del video de la versión de La Argentinidad al Palo. Ya sabía de la existencia de la Coca Sarli, y después en Canal Volver, que vi la película esta Fiebre, es que está lo de los caballos. Creo que tenía más o menos 14 años y estaba la escena esa de los caballos. Fue 2 meses que tiré con la escena de los caballos. Bueno, yo, para mí, tardaste mucho si llegaste a los 14 años recién en la Coca Sarli, porque la vi por primera vez cuando tenía 8 años. Claro, algo de influencia me llegó. Cuando tenía 8 años, me fui de vacaciones con mi mamá y con su marido a Córdoba. A Córdoba. Y estábamos en la habitación del hotel, y entonces estaban haciendo zapping, yo ya me iba a dormir, y de repente aparece una película en Misiones, y una mujer que está como en la catarata, que se está bañando desnuda, y yo me quedo sorprendida de que me estaban dejando que vea eso, porque claramente cuando uno es chiquito hay muchas cosas que lo censuran y le prohíben. Entonces me quedo mirándola, no podía creer lo que estaba viendo, y mi mamá me dice, es la Coca Sarli, diciendo, ¿cómo no te voy a permitir que conozcas esto? Y esa película, años más tarde, averigüé, se llama Embrujada. Es una película que además, porque las películas, o sea, son súper, o sea, la Coca es nacional y popular porque todas las películas fueron, la gran cantidad de las películas fueron hechas en nuestro país y en lugares muy regionales, en Misiones, en la Patagonia, en Las Pampas. Y bueno, esa película particularmente contaba, pero tiene como uno de los personajes principales al pompero. Entonces también de repente aparecía ese bicho horrible que a mí me daba miedo, pero ella me daba como mucha seguridad. Ver una mujer desnuda, tan hermosa, porque es hermosa, parece una Venus tallada por los dioses. ¿Cómo no vas a mostrar todo eso? Según la mitología griega, la belleza está tutelada por Afrodita, la diosa armónica y dulce, y Pandora, pérfida y fatal. Entre esos dos arquetipos, dicen, tradicionalmente se construyó la femineidad. En esta película, Fuego, uno de los personajes le dice a la Coca que es una mezcla de ángel y demonio. Y creo que eso es la Coca Sarli. Totalmente. Muchas gracias, Agustina. Ahora sí, de vuelta en el purgatorio. Ahí las que más sufren son las mujeres. No hacen más que llorar. La vida en todas partes es lo mismo. Además hay muchas clases de mujeres. En un pueblo una tiene que casarse aunque sea contra su voluntad. Y una vez casada es una esclava eterna. Cultiva la tierra, cocina, cose, lava, plancha y para ella nada. Mientras que aquí una es libre, libre como una gaviota. Puede una volar a su antojo y nadie se lo impide. Desgraciadamente tengo que volver. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Lo que ahora vamos a escuchar es una producción en conjunto entre la editorial Malicia y El Purgatorio, de Carlos Ríos, Cuaderno de Campo, editado por M. La voz se hunde en el silencio. El silencio se hunde en un pantano mental. Zamorano siente que él y su exmujer están en el mismo pozo, con los ojos cerrados, tocándose las caras para reconocerse. ¿Estás ahí? Aunque guarda las modulaciones de la voz de su exmujer, el hombre la percibe como un simulacro. El aparato de comunicación es quien respira y marca el fin de la comunicación. No soporta sentirla respirar de esa manera, con el agobio propio de los que están afuera del mundo. En otra época, cuando Zamorano trabajaba en la telefónica, se subía como mono araña a los postes del cableado y con dos pinzas conectaba su teléfono a cualquier línea. Se quedaba escuchando durante horas. Le gustaba sentir el pulso eléctrico de las voces superpuestas que viajan por los cables. El resto del día quedaba en silencio en su cuarto de pensión o en la casa con su ex, haciendo un registro mental o escrito de esas voces aéreas, sus interdicciones. Zamorano se empeña en amplificar el matiz de los silencios. Cuando se comunica con su exmujer, los reduce a un silencio común, hospitalario de hospital. Luego los multiplica. Es un mago que introduce silencios por acá o por allá. Los códigos del silencio son la antesala de una vigilancia casi perversa entre él. Hola. Y él. Que marca el fin de la comunicación. Zamorano escucha en esa grieta de silencio el abismo de la dispersión. Sabe que tiene que escaparse de ahí. Solo si sale de la comunicación podrá abolir esas marcas. Por ese silencio avanza su hija. Zamorano la escucha caminar hacia él, diciéndole: papá, papá, papá. En el agua de la comunicación quiere abarcarla, como quien dice penetrar en el agua. Chalpue. Como quien dice abrazo. Uclana. Esto lo vio en una película. Con el paso de los días, del hola al clic, hay un guión donde los silencios no son siempre los mismos. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 7 de julio, desde las 10 de la noche, Varietetas, volumen 2. Poesía feminista, Vulpes suculentas, música con Isla Mujeres. Convoca la colectiva Decidimos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el purgatorio. Agua sucia. Yo soy de un barrio que se llama El Churrasco. Y uno compone en base a su entorno, digamos. O sea, son las problemáticas que uno ve o que uno vive. Entonces, quizá mi forma de escribir es esa. Se adaptó mucho al género, porque de hecho, cuando yo he tenido la banda de punk, mis letras eran muy cumbia villera, digamos. Era otro ritmo, pero las letras mías siempre fueron de ese lado. Claro, también cuando uno empieza a abrir la cabeza y a darse cuenta cómo son las cosas, o cómo es el sistema, o cosas así, empieza también a escribir diferente, qué sé yo, a tratar de decir algo más, ¿no? Y que eso, bueno, es aceptado por otro público también. Está buenísimo porque la gente del barrio lo escucha y escucha algo distinto, y también la gente del palo del rock, que está más acostumbrada a ese tipo de letras, se copa mucho más. Estoy convencido que el tango arrabalero viejo salió de los barrios, de la parte más marginal. El tango salió de ahí, la cumbia villera también. O sea, creo que son las mismas calles con diferencia de 100 años, pero lo que nos pasa es lo mismo. Yo, de hecho, escuchaba tangos y escuchaba las letras y decía, esta letra me está diciendo lo mismo, pero con un lenguaje antiguo, digamos. Si antes era lunfardo, por ahí se habla matumbero, una cosa así. Cumbia arrabalera, arrabalera, arrabalera. no hay luz, que los más negros tienen que venir de este lado porque no van a salir, boludo. Cambiemos, rotemos, boludo. Menos mal que vos te pusimos ahí, entonces. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Desde la época de los griegos se exaltó la belleza del desnudo a través de la pintura, a través de la escultura. Si fuera por los acusadores argentinos, el David de Miguel Ángel no podría estar en la Plaza Florencia. Rabió alguna vez ante una nueva censura Armando Bó. ¿Alguien se imagina el momento inicial de las asociaciones? Ese momento inaugural del símbolo en el que supimos decir esto es para esto y puede ser para esto otro. Llegando el momento de la iluminación, claro. El humo fue inicialmente la consecuencia de la incineración de madera, y era eso nomás, humo que salía del fuego. Luego a alguien se le ocurrió utilizarlo para hacer señales. Brillante. Va otro ejemplo de maduración social. En un momento inicial pensábamos que los genitales eran para orinar, hasta que pensamos probar y corroborar que había una utilización superadora. ¿Qué quiero decir con todo esto? Antes, nos masturbábamos con la escasa imaginación de lo que podría ser la piel debajo del tapado. Y en eso, para la Argentina y el mundo, llegó Hilda Isabel Gorrinda Sarli, la Coca, que vino a ponernos en evidencia esa asociación del deseo con el cuerpo. Lo que usted necesita, mijo, es esto, y plum. Se abrieron sus escotes y de golpe asociamos el porqué de esos latidos que apenas saciábamos, sin saber muy bien a qué o quién ofrendárselos. Aquellos inexpertos de antaño dedicaban tantas sudoraciones vanas a un par de tobillos descubiertos hasta que la Coca dijo: «Mijo, por favor, lo que usted necesita en su cabecita es esto», y ¡pum!, una morocha de soberana voluptuosidad, revolcándose en alfalfa o nadando en algún lado argentino. Como si fuera poco ser la primera actriz que se desnudó completamente en la pantalla, es la calici de la aboleación de la hipocresía en las casas de los 50, los 60, los 70 y así. En la boca no, sentenciaba la sex symbol entrerriana y desafiaba los tabúes de generaciones y pre y procedentes. Para el gran público argentino, la autonomía sexual de la mujer. Orgullosamente 90-58-90 dijo una vez: «Hay que desconfiar de los tímidos. Somos capaces de proezas inimaginables». Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. De vuelta en el purgatorio, porque nunca nos fuimos, pero ahora estamos de vuelta al aire. Estoy con Juan Cruz Geli. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿Todo bien? Y en este, ¿cómo podría ser, no? Como un lugar de paso de personajes también que han pasado hoy por el purgatorio. Estamos en comunicación también con Mariano Di Cesare por la fecha que se va a estar haciendo el sábado. Así en el es. Rincón de los Amigos. Este sábado va a estar tocando Mi Amigo Invencible y La Teoría del Caos en el Rincón de los Amigos. Me gusta llamarlo el Rincón de los Enemigos, no sé por qué. Es lindo. Pero bueno, tenemos en comunicación a Mariano de Mi Amigo Invencible. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Gonzalo te habla. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bien, la verdad que yo me pone muy contento hablar con alguien de Mendoza, porque últimamente hay como una gran... no sé si invasión, porque parece medio malo, pero se está llenando de bandas de Mendoza. Es como un clima, ¿no? Hay como una cuestión ahí latente, muy presente desde hace un par de años, que Mendoza viene pisando fuerte, ¿no? Sí, la comunicación se está tomando otro lugar, porque en realidad siempre estuvieron esas cosas, solo que, bueno, ahora pasaron 10 años desde el indie, ponele, desde el Mató, uh-huh. Y ahora hay cosas nuevas y salieron de ahí, de Mendoza. Eso es lo que yo estoy viendo desde afuera. Igualmente ustedes hace ya algunos años viven en Capital Federal, ¿no? Sí, hace como 8 o 9 años. Ah, hace bastante. Aún así, digamos, su formación la han curtido allá en territorio mendocino. Y, sí. Y sus primeras canciones, bueno, surgen de ahí, de ese territorio, de ese clima, de esa geografía. ¿Cómo es escribir canciones, hacer canciones en ese lugar? Y hay un factor que es muy importante en relación a lo que te rodea, para vos poderte poner como el clima o el cosmos que te rodea, para vos poderte poner a escribir o a tocar la guitarra, que es el tiempo. Y en realidad son dos cosas, el tiempo y el silencio, o tres, el tiempo, el silencio y la montaña, no sé. Uh-huh. Pero los tiempos son distintos, ahí, no sé, como que quedas a una hora a encontrarte con alguien y pasan dos horas y esas dos personas no te encontraron y se encontraron dos horas después, pero porque naturalmente se dio, no sé si se entiende lo que voy. Sí. Hay como una paciencia exagerada, que bueno, que creo que también un poquito de eso fue lo que nos expulsó de Mendoza, porque en un momento necesitas como un ritmo un poquito más violento para poder saciar un poco la necesidad de darte y todo eso, pero componer ahí, no sé, fue libre todo el tiempo. ¿Y a qué llamas clima violento, digamos? ¿Vos sentís que hay como un imán que indefectiblemente la capital federal de este país requiere o como que tarde o temprano tenemos que terminar ahí en Buenos Aires? Terminar no, pero pasar sí. Uh-huh. ¿Y ustedes están de paso? Sí, para saber, sí, claro, sí, eso siempre. Sí, desde el momento en el que nos fuimos de Mendoza estamos de paso en la capital. Es que la capital es un lugar de paso, a menos de que hayas nacido acá en capital, te ves de otra manera, pero para la gente de afuera, no sé cuánto tiempo puede llegar a resistir. Es interesante lo que decís porque, no sé, la concepción que tengo yo de la música popular, del rock en este caso, ven a Capital Federal como un fin en algún punto, no como un lugar de paso. Nada, es interesante decir, bueno, una banda mendocina que hace 8 o 9 años está en Capital Federal y que no la ve como un fin en sí mismo, sino como un medio, como un paso. No, nosotros tenemos otro temple, no sé, otras necesidades. Acá esto es como venir a trabajar. No sé, es como el lugar de trabajo, y el lugar de trabajo no puede ser el mismo lugar donde dormís ni nada de eso, pero por ahora es el lugar de trabajo, no es mucho más. Y claro. O sea, y que el lugar de trabajo quiere decir también ir a recitales, y eso es lo hermoso de Buenos Aires, vivir la noche, caminar la ciudad y conocer un mundo infinito, porque la ciudad es infinita y obviamente es hermoso también, y ahora empiezo a hablarlo y me enamoro y me dan ganas de quedar. ¿Y influye de manera distinta en su música el hecho de estar en Capital o en Mendoza? Como ahora, o por ejemplo mismo en La Plata, ¿no? Ustedes se presentan ahora en La Plata, ¿es lo mismo que si se presentasen en Mendoza también? En La Plata es bastante parecido a Mendoza, pero sí, influye mucho. Ahora, los últimos dos discos los grabamos acá en Capital. Nos gustaron, buenísimo, todo bien. Pero Ya llegó un momento en el que hace 2 años que no grabamos un disco, porque los tiempos que nos empezaron a tocar ahora, ya después de los 30, la mayoría de la banda, nos empezaron como a justiciar, y no nos daba tiempo para relajar la cabeza, ¿viste? Como para tomar la música desde otra perspectiva. Nosotros estábamos llegando a ensayar a las 7, 8 de la tarde, después de haber nos despertado a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y haber cruzado toda la ciudad y qué sé yo, llegamos sin ganas, ¿viste? Claro, por ahí. Entonces nos tuvimos que ir al campo a grabar el disco, porque acá no se podía. Entonces sí interfiere mucho. Aún así, La Plata tiene como un clima más pausado. Sí, hermoso. Y ya viste que tiraste la referencia del Mató. Bueno, también hay otras gentes haciendo música. La Plata también es como un núcleo particular o como un microclima particular que está más cerca de Capital, pero aún así, digamos, genera su propio clima. Sí. Ahora están grabando un nuevo disco y tienen una relación con el Shaman, ¿puede ser? ¿Están con él laburando? Sí, sí, con Shaman, que es de Comodoro Rivadavia, nada más, que es un ciudadano de La Plata, pero es de Comodoro de Rivadavia. Claro. Sí, a full, estamos laburando con él en la producción de todo esto. Venimos laburando hace un año como mucho con él. Uh-huh. Estuve yendo muy seguido a La Plata. Igual siempre fuimos muy seguidos, tenemos muchos amigos, muchas bandas amigas ahí. No. Cada vez que vamos a La Plata es como nacer de nuevo, darnos cuenta de lo que existía antes de venir a la capital. Porque es muy parecido a Mendoza, ¿eh? Las noches, las charlas, uh-huh. las charlas sobre todo, los temas en los que se charla. Acá en Capital los temas son otros, uh-huh. De lo que se habla, ¿no? Se habla mucho de justamente de esto, del tiempo y del poco tiempo, y lo que hay que hacer y lo que hay que comprar. Como que La Plata permite dar un paso más corto o más lento en el sentido de curtirla, ¿no? Por ahí Capital es más vorágine, es más... Sí. En relación a eso, los últimos dos recitales que han dado, si mal no recuerdo, uno fue en Lucamba y el otro en Pura Vida, los últimos dos que tuvieron acá en La Plata. ¿Qué esperan para este sábado en el Club de los Amigos? Y esperemos que sea más o menos lo mismo y mejor, porque entre La Plata y Lucamba hubo un cambio muy grande en relación a que fue un poco más de gente, no sé, y ahora, no sé, ojalá que sea aún mejor que lo anterior. ¿Conoces el lugar? Hermoso, no. Bueno, es más grande que Lucamba incluso. O sea, como que hay una progresión ahí de espacio, así que esperamos también que eso se pueble de sensaciones y de... ojalá se copen, yo creo que, no sé, para nosotros, Embajada Boliviana, que la banda de uno de los que va a tocar, sí, es una banda que escuchamos muy de chicos, como que... Y La Teoría del Caos también nos gusta mucho, como que digo, bueno, loco, con esas bandas tienen que ir. Igual sé que hay dando vueltas varias fechas también, ahí el sábado. Yo creo que toca Lucas Martí, si no me equivoco. Sí. Shaman también toca. El Shaman con fútbol, claro, sí. Sí, hay fechas como para hacer una super gira, ¿no? Sí, o cortarse las venas. Claro, sí. Bueno, Mariano, muchas gracias por haber pasado por el purgatorio. Así que bueno, a ustedes lo mejor, loco. Buen clima nocturno ahí, se siente. Bueno, perfecto. Muchas gracias y bueno, nos veremos el sábado, Mariano. Buenísimo, vale. La mejor para ustedes y vamos para adelante. Igualmente para ustedes, vale. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Así pasaba Mariano Di Cesare por el purgatorio. Ahora, apúrense para participar del sorteo. Ya estamos en los últimos minutos. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Un poquito más de la sala de ensayo de Agua Sucia. Y después, sí, ya venimos con el sorteo. Para esta fecha de El Fuego Mata Todo, el sábado, Mi Amigo Invencible, La Teoría del Caos, Embajada Boliviana. Embajada Boliviana. Y después musicaliza, gente, y se va todo. Y El Fuego Mata Todo. Gente, escuchen ahora un poco más de Agua Sucia. Y bueno, nos vemos en un segundo. Participen. Un poco de querosén por acá. A ver, el vino, ¿a dónde está? Thank you. Agua sucia, sucia, y los mareados. Una de las cosas que más cuesta en una banda es encontrar una identidad. Yo creo que nosotros fue lo primero que encontramos, dijimos, vamos por acá. Lo que nos hace que, por ejemplo, ellos dos sepan mucho en ordenarnos en un montón de otras cosas. Pero hay conocimiento, la verdad que yo por ahí tenía un como también varios de acá de la banda, no sé, el único, por ahí una formación más académica, si se lo quiere. O Max academicista, pero realmente son conocimientos diferentes que son igual de válidos. Sí, tenemos, eso es lo que enriquece la banda, digamos. Esa fusión donde todos podemos aportar lo que sabemos hacer. Yo nunca aprendí a cantar, pero tengo hace 20 años que tengo. Hay un montón de cuestiones también que sobrepasan a lo musical, organizar un evento. Nosotros tocamos y tenemos que contratar a alguien que cobre la entrada, tenemos que contratar a un DJ, tenemos que contratar un fotógrafo, Logi, que nos da una mano gigante, el de Cultura Cumbia, que nos da una mano gigante ordenándonos en esas cosas. Y eso tiene que ver con ser un independiente. Ser independiente por ahí es cargarse una mochila re grande. Que por ahí el que no está pillo con estas cuestiones de producción, tanto musical como más de productor, de más ejecutivo, estás al horno, porque querés buscar lugares para tocar, y más en el momento en el que estamos, que es re difícil conseguir un lugar para tocar. Si no estás pillo con esas cosas, está para atrás, la banda se pincha a los dos segundos. Entonces hay un montón de laburo que por ahí no se ve y que después de meses, como que sale de la nada. En realidad es de gestación de un montón de horas de laburo. La cumbia en sí, en los 40 años de historia que tiene, era muy difícil que haya una banda de cumbia independiente, que vos puedas crecer si no era por Pasión de Sábado o por Magenta o por un montón de lugares. Hoy nosotros estamos encarando eso, que es una cumbia independiente donde conseguimos los lugares nosotros, donde nos movemos. Cumbia sucia. Y en los pechos carnaval. Adelante. ¿Qué pasa? Por fin. No estoy acostumbrada a perder tiempo. Mi tiempo es oro. Tienes razón. Quítate, amigo. Me había olvidado. ¿Sabes que? Caemos hoy ahora. Ay, bueno. Está bien, ça. Tes jolis cheveux. Bueno, yo me puse la peluca rubia. Pensé que a los franceses les gustaba más de rubio. C'est excitant, ça. Cette couleur, comme ça. Cette peau que tu as. Uy, ¿qué dirá este? Dios. ¿Un peu couché, alors? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Te vas a acostar con mi nombre? Bueno, me llamo Yvonne. ¿Y cómo te metiste en eso? Uf, qué aburrido. Todos preguntan lo mismo. ¿Y hay que comer, no te parece? Y todo tan caro acá en París. Y a propósito, ¿has traído? Oh, mon Dieu, se me había olvidado. ¿Cuánto? Bueno, lo convenido. ¿No hay rebaja? Rebaja, ah. Con lo cara que está la vida. Y con esta mercadería. Y en error de interpretación. Te has equivocado. Tienes que venir conmigo al sesional. ¿Sabes que la prostitución está penada por la ley? ¿Cómo es eso, s'il te plaît? Sois pas bête, tu vas voir. ¿Por qué? Yo te apporté. Tan buen mozo. Es una lástima. Pas bête, allons. Tan buen mozo y policía. Vamos, vamos. ¿Cuánto es la condena? 30 días. No es mucho. Debe haber otra manera de ganarse la vida. ¿No es cierto? Creo que sí. Para usted también. ¿No le parece, señor policía? Ay, Gonzalo, vos también sos tan buen mozo y tan policía. ¿Te sentiste un poco intimidado esta noche? Vos decís porque en vez de Mauro estés vos. Claro. Un poco, sí, siempre. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, sí, un poco intimidado me siento. Las morochas siempre me intimidan. Me parece muy bien. Celebramos a la coca esta noche y ojalá que todas las morochas tengan un poquito de coca en ellas y siembren su semilla del mal y del bien. Coca morocha y coca blanca. Buenas noches, Mauro Salinas. Perdón que lo pasé así. Además, pero bueno, porque no, estabas acá y yo no soy adepto a eso. Quería cosas, que me ayude un poco porque yo no sé cómo solo llevaré. A la coca Sarli, sí. A la coca sí. Sí. Vamos a pasar a las parroquiales, ¿te parece? Vamos a las. Primero que nada, el ganador de la fecha del fuego mata todo este sábado en el Rincón de los Amigos. Que esté escuchando ahora, ¿quién es? Voy a pasar ¿quién a nombrarlo? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Francisco Calzona. Muy bien. Bueno, Francisco, ahora se ha ganado, nos comunicamos con vos. Dos entradas. Las puede pasar a buscar por mi casa también. Él y un amigo lo puede pasar a buscar por la casa de Juan Crujel y se comunican con él. Por mensaje privado le decimos dónde es la casa. Y una vez que acceden a la Intergalaxia, pueden ya conseguir las entradas a través del purgatorio en laintergalaxia.com.org.ar. Y que lo van a disfrutar mucho el próximo sábado en el Rincón de los Amigos. Y además tenemos para pasar algunas fechas que van a estar pasando también este fin de semana. Justamente. Así es. Justamente. A ver. El mañana viernes van a tocar ya dos bandas que pasaron por la sala y una que está por pasar. Ellos son los Milton, los Super Dementes y Mansión Manija, que van a tocar mañana en la presentación del nuevo sello en Aucaché. Esto queda en 54, entre 4 y 5, mañana a partir de las 10 de la noche. ¿Cómo? Y es total... ¿Qué solía ser ese lugar? Ese lugar solía ser Celaví, y ahí también funcionaba Malicia. Uh-huh. Ah, mira. Una librería muy interesante de acá de La Plata. Es como por 55... 54. ¿No es? 54, 55. Es 55, tiene toda la razón. Y 4 y 5. 22 horas y totalmente gratis. Si no lo buscan por internet, loco. Tampoco es tan difícil. ¿Y la fecha en el Rincón? ¿Cómo sería? Y la fecha en el Rincón es Embajada Boliviana, mi amigo Invencible, que estuvimos charlando con Mariano, y también se me olvidó. La teoría del caos. Y también Francisco Calzonas, que va a estar disfrutando. Que lo pueden ir a saludar a Francisco. Che, te ganaste la entrada. Te acompaño. Porque esperamos algunas palabras de Francisco Calzona para que nos diga cómo la pasó el sábado, ¿no? Sí. Para el próximo purgatorio. Bueno, esto fue todo por hoy. Alguien tiene que decirlo. Nos tenemos que despedir. Fue una noche muy agradable, pero... Fuego. Fue una noche muy fogosa. Pero nos tenemos que despedir, Mauro. ¡Choche! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.